Tu informativo de las 8 en la cadena SER. Grave incidente en las Cortes. Eran las 6:20 de la tarde. El pleno del Congreso de esta tarde quedó violentamente interrumpido a las 6:25 cuando una fuerza de la Guardia Civil mandada por el teniente coronel Antonio Tejero Molina, involucrado en la Operación Galaxia, irrumpió en el hemiciclo y tras disparar varias ráfagas de armas automáticas, conminó a los asistentes a permanecer en sus puestos. «Estad tranquilos que no pasará nada», dijo uno de los oficiales que mandaba la fuerza. «Esperad hasta que os hable la autoridad militar competente», agregó. De hecho, no se han producido heridos y numerosas personas han podido abandonar la sede del Congreso. Hacia las 7 de la tarde, mandos de la Guardia Civil han penetrado en el Congreso junto con personas vestidas de paisano, pistola en mano. Por parte del estamento militar no se han registrado novedades. Hay tranquilidad en las diversas capitanías generales y acantonamientos del país, según han podido confirmar los corresponsales de la agencia EFE. Asimismo, la normalidad es total en los centros de telecomunicaciones y en los principales medios de radiodifusión y televisión. El Ministerio de Interior ha cursado órdenes a los gobiernos civiles de mantener el estado de alerta y las cercanías del Palacio del Congreso están acordonadas por la Guardia Civil, cuyos miembros no permiten el acceso ni a los miembros de la Policía Nacional. La interrupción de la sesión del Pleno, cuando se procedía a la votación para la investidura del presidente del Gobierno, produjo la natural alarma, tanto en el interior del Palacio como en todo el país, hasta donde pudieron llegar netamente a través de los micrófonos de la cadena SER, instalados en el hemiciclo, detalles de la interrupción. Pudieron escucharse claramente disparos de ráfagas de metralletas y gritos de «todos al suelo» y «mantengan las manos delante de sus asientos». En el momento de transmitir la información que nos enviaba la agencia EFE, al menos 7 autocares de la Guardia Civil permanecen estacionados en la carrera de San Jerónimo y calles que rodean la sede de las Cortes y han quedado cortadas al tráfico. Un segundo cordón parece haberse establecido más lejos con vehículos y efectivos de la policía, a quienes, como decíamos, no se permite el acceso a los alrededores del palacio. Hacia las 7 de la tarde se dirigía hacia el Palacio del Congreso el director general de la Guardia Civil, general de División Aramburu Topete, y sobre esa misma hora una ambulancia de la Cruz Roja aparcó junto a la entrada que da a la calle Zorrilla, que comunica directamente con el hemiciclo, por lo que pudiera haber algún herido. Hacia las 7:30, entre los vítores y aplausos de centenares de personas que permanecen en las cercanías, efectivos de la Guardia Civil han penetrado en el Congreso provistos de fusiles con bocas de lanzagranadas. Al mismo tiempo, efectivos de la Policía Nacional han procedido a desalojar los alrededores del Congreso que han quedado ocupados por la Guardia Civil. Hace unos minutos, la agencia EFE transmitía el siguiente flash informativo. Milán del Bosch decreta el estado de excepción en Valencia. En el Palacio del Congreso permanece un hombre de la SER, José Antonio Obies, que de momento continúa allí para poder tener todos los datos del incidente. Rafael Luis Díaz y Fernando González, que transmitían la sesión plenaria, abandonaron el Congreso al filo de las 7. Cuéntanos tu versión, Rafael. ¿Del abandono? Sí. Bueno, pues fue ya al final, la Guardia Civil, los jefes allí que habían de la Guardia Civil, nos dijeron que bueno, que la prensa, en primer lugar salió la gente invitada, es decir, hay unas tribunas en el hemiciclo, hay unas tribunas para el público y esas fueron las primeras en salir. Me acuerdo perfectamente que entre las personas que salían del público iban, digamos, que camuflados varios policías de la Cámara, del Cuerpo General de Superior de Policía. Y después nos dijeron que a nosotros hubo contraorden de si salíamos, de si no salíamos, y al final nos dijeron que bueno, que toda la prensa, si quería, podía abandonar el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, y bueno, la mayor parte de ellos decidimos irnos, pero al salir había un fuerte control policial, nos pedían todo tipo de documentación, y allí se han quedado, no nos han dejado sacar nuestros efectivos propios, es decir, de cartera, no, únicamente nos han dejado salir con la documentación y por supuesto el traje que llevábamos. Era las 6:20 de la tarde cuando estábamos en plena transmisión en directo del pleno de investidura, se cortó la transmisión. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, yo estábamos, recuerdo, ¿verdad, Fernando?, que estábamos transmitiendo en directo, en ese momento era la votación, y yo estaba en el momento de ir anunciando a nuestros oyentes, pues, los diputados de qué partido pertenecen, porque, claro, el secretario de las cámaras, de la Cámara, los va nombrando y quitando los más famosos, pues el resto no son conocidos. Entonces yo iba diciendo para nuestros oyentes, pues, que son socialista o es comunista o es del grupo en particular que sea. Y luego esas primeras yo sentí un ruido extraño, una explosión extraña, por supuesto, ahí en esa cámara. Y observé como un letrado del Congreso de los Diputados forcejeaba con alguien que no veía porque estaba fuera, de la puerta, de una de las puertas que da acceso al hemiciclo, es decir, forcejeaba como queriéndola cerrar. Y en ese momento ya por el otro lado sentí ya como disparos y vi como efectivamente entraba muchísima guardia civil. Entonces observé como un guardia civil que llevaba tricornio y una pistola en la mano subía por las escaleras que dan acceso a la tribuna. Y entonces vi, solamente le veía desde mi lado, desde donde está la tribuna de prensa, observé cómo era un alto mando porque llevaba dos estrellas de 8 puntos, es decir, las que corresponden a un teniente coronel. Y entonces observé cómo ese teniente coronel apuntaba con su pistola hacia la sien derecha, en este caso derecha, del presidente del Congreso de los Diputados, don Landelino Lavilla, que se encontraba de pie. Entonces estos guardias que entraron por la tribuna de prensa, por detrás nuestra entró uno, que entraron por la tribuna de público, por la tribuna donde está televisión, por todo, lo acordaron, pues decían, calma señores, no pasa nada, y se habían más disparos, evidentemente. Así es, se escuchó una ráfaga de disparos mientras los policías gritaban cuerpo a tierra, tranquilidad, no pasa nada. Lo primero que hicieron fue desconectar violentamente las cámaras de televisión y pedir a mi compañero Rafael Luis Díaz, que en ese momento, con la tensión del debate de la retransmisión en directo, no se había dado cuenta, que dejara de emitir. Le dijo, corta el micrófono o te mato. Entonces, pues, Rafael le dejó el micrófono, nos tiramos todos al suelo y así permanecimos pues durante 10 o 12 minutos, algunos de los cuales pues se podían escuchar detonaciones continuas. Yo pregunté a un guardia civil si habían sido detonaciones de fogueo, pero me dijo que la Guardia Civil nunca llevaba balas de fogueo, sino balas de calibre reglamentario. Pues esto hay que decir por nuestra parte que no conseguimos ver ningún impacto de bala y que buena parte del techo del Congreso de los Diputados es de lunas acristaladas, sí. y que no se rompieron, por lo que seguimos pensando que la mayoría del tiroteo fue de fogueo, fue más bien de asustar que de otra cosa, ¿no? Se recuperó el silencio, todos los diputados quedaron sentados a sus escaños, la prensa, invitados, tirados al suelo, los escoltas de los ministros por los pasillos, mujeres y todo el personal de las Cortes estaba así mismo tirados por los pasillos encima de las alfombras, porque la Guardia Civil había tomado los pasillos internos del Congreso, las escaleras principales, los salones anejos al gran salón de los pasos perdidos y hasta los retretes y puertas de salida a los distintos despachos. Entonces, pues, se produjo una calma tensa y fue cuando el teniente coronel Tejero ya personalmente se dirigió a los diputados diciéndoles que no pasaba nada, que tranquilidad, que en 15 o 20 minutos vendría una autoridad militar a comunicarles lo que pasaba y nada más. Pronunció un gobierno militar, sí, que un gobierno, por supuesto, dijo que militar. Para comunicarle la composición del gobierno, por supuesto, militar, señaló. 6 ojos ven más que 4. Emilio Labarrieta, nuestro técnico que estaba operando, que estaba trabajando en ese momento en el Congreso de los Diputados. ¿Qué has visto tú? Pues yo he visto que de momento pues me asusté como todos, pero al pensar que quien había tomado aquello no eran descamisados, sino que era una Fuerza Armada, me dio una tranquilidad, porque la Fuerza Armada, y sobre todo la Guardia Civil, no suele cometer desafueros. Entonces me tranquilicé y me quedé, pues en fin, más o menos tranquilo, pero sabía que no pasaba nada. A las 7:15 de la tarde, un alto mando militar que ocupa un cargo en un organismo oficial castrense de Madrid ha informado a un redactor de la agencia Europa Press que el hecho ocurrido en el Congreso de los Diputados ha sido un incidente aislado. Textualmente, la conversación entre el redactor de la agencia Europa Press y la citada personalidad militar fue la siguiente. ¿Se trata de un hecho aislado o es algo más hecho? Yo creo que se trata de un hecho aislado. Inicialmente, sí. Preguntado si el teniente coronel de uniforme que irrumpió en el hemiciclo del Congreso de los Diputados y apuntó con su arma al presidente del Congreso era el teniente coronel Tejero de la Guardia Civil, como se ha venido rumoreando insistentemente, el alto militar respondió: yo no estoy seguro de eso. He oído por varios sitios, y así me lo han comunicado, que podría ser el teniente coronel Tejero, pero no lo puedo afirmar con seguridad. La citada fuente informante añadió que a la hora en que se estaba manteniendo esta conversación, 7:40 de la tarde, la situación era de tranquilidad en todo Madrid, salvo en el Congreso de los Diputados y en sus inmediaciones. Digamos que el teniente general de la Tercera Región Militar, Valencia, Jaime Milán del Bosch, ha hecho público un comunicado en el que, entre otras cosas, y a la vista de los incidentes que ocurren en la nación, decreta una situación de excepción para esta región. De acuerdo con esta comunicación, toma el mando judicial, así como el del ente preautonómico y las entidades provinciales y locales. A las 8:45 de la tarde, personas que se encontraban en el interior de la Junta de Jefes de Estado Mayor, calle Vitruvio, han comentado que en el cuartel general de la Junta la normalidad era absoluta. A esa hora las mismas fuentes han informado que no está previsto por el momento ninguna reunión de la Junta de Jefes de Estado Mayor. No han querido informar más. Terminamos aquí, seguiremos informando. Siguen ustedes en la sintonía de la cadena SER. Parece ser que tenemos alguna otra noticia, ¿no? En este momento un despacho de la agencia Europa Press en el que se dice que hacia las 8:45 de la tarde han llegado a la zona del Palacio del Congreso 8 furgonetas de la Guardia Civil con efectivos en su interior. 8:28, transmite la cadena SER, música como cada noche. Con la ayuda del señor Calvo Sotelo, un grupo armado irrumpió violentamente en el hemiciclo. El teniente coronel Tejero, quien dirigía el grupo, conminó a los presentes, diputados, periodistas e invitados, a tirarse al suelo. A continuación se escucharon ráfagas de metralleta. Uno de los componentes del grupo apuntó directamente a la cabeza del presidente del Congreso, Landelino Avilla, para que se obedecieran las órdenes. Momentos de confusión durante los cuales quedaron interrumpidas las transmisiones de radio que se estaban efectuando en directo y la filmación de las cámaras de televisión. En el exterior del Palacio de San Jerónimo, fuerzas de la Guardia Civil impedían el acceso a la Policía Nacional. Noticias posteriores indicaban que existía normalidad en las capitanías generales del país. A las 8 de la noche, en el cuartel general del aire y en el de la Armada, la normalidad es absoluta y en ambos centros militares se desarrollan las actividades habituales, según han informado fuentes militares. En el cuartel general de la Armada, a esa hora, la única información que tenían de lo sucedido la habían recibido a través de los medios informativos. Asimismo, no se había recibido ninguna orden que modificara la normal actividad del día, según la misma fuente. El capitán general de la 6ª Región Militar, teniente general Luis Polanco Mejorada, se encontraba esta tarde en Burgos, sede de la Capitanía General, según han informado a Europa Press fuentes militares. Las mismas fuentes han señalado que la vía se desarrollaba con normalidad en Burgos. Las centrales sindicales, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores acaban de hacer público el siguiente comunicado. Las comisiones ejecutivas de UGT y comisiones reunidas conjuntamente con carácter de urgencia desde el momento en que el Parlamento Español ha sido tomado por las armas por un pelotón golpista de la Guardia Civil, llama a los trabajadores y a todos los ciudadanos de este país a la serenidad en estos momentos de confusión. Este intento sedicioso, dice el comunicado, de acuerdo con las primeras informaciones, aparece aislado y sin apoyo del resto de las Fuerzas Armadas. Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores quieren dirigirse desde este comunicado a todos los ciudadanos para reafirmar su total apoyo al rey, al Parlamento, a las Fuerzas Armadas y a todas las instituciones democráticas de nuestro país en la defensa de la democracia ante este gravísimo acto contra la democracia y la Constitución. UGT y Comisiones Obreras piden de todos los trabajadores y ciudadanos una actitud vigilante en defensa de la democracia que permita una acción rápida, si fuera necesario, para defenderla. Las comisiones ejecutivas de ambas centrales permanecen reunidas siguiendo los acontecimientos y emitirán nuevos comunicados adoptando las decisiones oportunas a tenor de cómo avancen los hechos. Le rogamos permanezcan a la escucha de la cadena SER. Las últimas noticias se las daremos inmediatamente. Fuentes solventes, consultadas por Radio Zaragoza, aseguran que sobre las 8 de la tarde los mandos de la brigada acorazada se han puesto a disposición del capitán general de la 5ª Región, Elizegui Prieto. Toda la fuerza policial de Zaragoza se encuentra acuartelada y permanece a disposición del gobierno civil, según dichas fuentes. Se registra total normalidad en las proximidades de la Capitanía General de la 8ª Región Militar en La Coruña y Capitanía General de la Zona Marítima del Cantábrico, en el Ferrol, así como en las restantes dependencias militares de Galicia, según pudo comprobar la agencia EFE directamente en las diversas ciudades gallegas. En las proximidades exterior de los acuartelamientos militares de la Ciudad Vieja en La Coruña, Capitanía General y Comandancia de Marina, la normalidad es absoluta y permanecen los guardias habituales. El alcalde de esta ciudad y una representación de la corporación acudieron al gobierno civil para entrevistarse con su titular. En el Ferrol, sede de la Capitanía General de la Zona Marítima del Cantábrico, no se registra movimiento extraordinario alguno en el exterior de las dependencias de la Armada y los otros centros militares de la ciudad. Esta tónica de normalidad se registra en todas las ciudades importantes de Galicia, donde existen acuartelamientos militares. Seguiremos informando en la cadena SER, EFE y en toda la región militar. La situación es también de absoluta normalidad, según fuentes de la Capitanía General y del Gobierno Civil. Hemos de hablar también de normalidad en la provincia de Vizcaya. Al parecer, en Bilbao se observa presencia en las calles de personal del orden público, pero su misión es la de garantizar la seguridad ciudadana. Según ha informado el comandante general de Ceuta, la normalidad es allí absoluta. Subsecretarios y directores generales se han reunido asumiendo las responsabilidades de la Administración del Estado en espera de que se normalice la situación creada en el Congreso, según han comunicado a la agencia EFE fuentes de la Dirección de Seguridad del Estado. La emisora de la cadena SER en Sevilla también ha comunicado que hay normalidad total en la región. A las 8:35 de esta tarde, a las 9 de la noche queremos decir, una fuente gubernamental no vinculada al estamento militar ha manifestado a la agencia Europa Press que el rey cuenta con el apoyo de todos los capitanes generales. Según esta fuente, el rey don Juan Carlos ha mantenido contacto directo con todos los capitanes generales para conocer la situación en las respectivas demarcaciones. Parece que llegan más noticias. Un momento, que estamos esperando inmediatamente que llegue uno de los redactores de la cadena SER. La Junta de Jefes de Estado Mayor se han reunido a las 9:05 y estamos a la espera de que se haga público un comunicado. La Junta de Jefes de Estado Mayor ha comunicado que hay tranquilidad en todo el país. Los gobernadores civiles han recibido órdenes del Ministerio del Interior, pasadas las 8 de la tarde, de convocar a las juntas provinciales de seguridad, según han asegurado fuentes bien informadas. Gracias. 9:13, cadena SER. Y reina un silencio total en el hemiciclo. Recibimos asimismo noticias desde distintos puntos del país, en las que nos dan cuenta, nos hablan de normalidad absoluta. Queremos, a la vista de innumerables llamadas telefónicas, subrayar que no hay más noticias de las que estamos transmitiendo. Y seguiremos, naturalmente, con más noticias a medida que vayan llegando a la redacción de la cadena SER. Unidades blindadas y a las órdenes de un capitán. Se dirigieron en primer término al edificio de televisión española y culminaron al director para que la emisión siguiera transmitiéndose normalmente. Inmediatamente después se trasladaron al despacho del director general de Radio Televisión Española, del ente público, en la Casa de la Radio, y le dieron instrucciones para que Radio Nacional de España pasase a transmitir estrictamente música militar, al igual que Radio Cadena Española, y para que Televisión Española tampoco emitiese programas informativos. Siempre desde el despacho del director general, el capitán que mandaba las fuerzas mantuvo conversaciones con varios mandos militares hasta que entre 9:15 recibió instrucciones para desalojar este recinto que mantenía ocupado y dejando en libertad a los responsables de Radio Televisión Española para seguir emitiendo la programación ordinaria. Durante todo este tiempo, queremos subrayar el dato, el personal de Radio Televisión Española se mantuvo en sus puestos de trabajo en absoluta calma, sin que se produjera el más mínimo incidente. Estamos, por tanto, ya a la espera de, una vez restablecida la normalidad, reanudar nuestra programación informativa. Española, con la prohibición de que se emitieran informativos, habían desalojado, después de que el capitán que estaba al mando de la fuerza hablase con otros mandos superiores militares, han desalojado, repetimos, tanto Radio Nacional como Televisión Española, y de un momento a otro se van a reanudar los servicios informativos normales. El Ministerio del Interior ha informado a las 9:20 de la noche que por decisión del Rey y para garantizar la gobernabilidad del Estado, los secretarios de Estado y los subsecretarios se han constituido en sesión permanente. Estos altos cargos de la Administración se encontraban reunidos a esa hora, previa citación cursada a través del Ministerio del Interior. Este aviso del Ministerio del Interior ha sido realizado en una nota oficial sobre la situación, difundida a la citada hora. Están en la sintonía del primer programa de Radio Nacional de España. El salón de los pasos perdidos, los bares, las tribunas de prensa, el hemiciclo y el resto de las dependencias del Congreso. En el pasillo principal, el personal que transitaba para salir fue obligado a alinearse junto a la pared hasta que en un momento determinado se cortaron las salidas. Los diputados permanecen en silencio y muy serios, en sus escaños, aunque intercambian conversaciones en voz baja entre los que están más próximos a sus escaños. Por señas, algunos periodistas comunicaron a miembros del Gobierno y diputados que la situación anormal se circunscribe al Congreso de los Diputados. El candidato a la presidencia del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, no se ha movido de su escaño. Otros diputados significados, como Blas Piñar, Juan María Vandrés o Manuel Fraga, permanecen también quietos en sus escaños. A continuación, todas las personas que no eran diputados fueron conminados a subir a las tribunas de prensa, desde donde pudieron oír la información que facilitaron los mandos de las fuerzas ocupantes del Congreso. Algunos invitados y periodistas pudieron hacer uso de dos teléfonos situados cerca de las tribunas de prensa para comunicar con sus familiares y los respectivos medios de comunicación, aunque estos últimos lo hacían de forma reservada. Fuera del edificio del Congreso, unidades de la Policía Nacional tienen acordonada la zona en un círculo que pasa por la Plaza de Neptuno sin dejar que entre nadie a la zona. Para ofrecer a ustedes una declaración del Gobierno de la Nación constituido por subsecretarios y secretarios de Estado. Habla el director de la Seguridad del Estado. Declaración del Gobierno de la Nación. Los secretarios de Estado y los subsecretarios constituidos en sesión. La situación creada por un acto de violencia en la sede del Congreso de los Diputados ha impedido hasta el momento la acción normal del Consejo de Ministros, cuyos miembros se encuentran retenidos en la Cámara. En estas circunstancias, los secretarios de Estado y subsecretarios de los diversos ministerios se han constituido en sesión permanente por instrucciones de Su Majestad el Rey, para asegurar la gobernación del país, dentro de cauces civiles y en estrecho contacto con la Junta de Jefes de Estado Mayor que igualmente se haya reunido. Todas las informaciones hasta el momento recogidas por quienes accidentalmente desempeñan el mando político del país en nombre del gobierno coinciden en manifestar que la calma más absoluta reina en todo el territorio nacional y que es de esperar una pronta solución a esta interrupción momentánea de la vida parlamentaria. Quienes en este momento asumen en España la plenitud del poder civil y militar, de manera transitoria y bajo la dirección y autoridad de Su Majestad el Rey, pueden garantizar a sus compatriotas que ningún acto de fuerza destruirá la convivencia democrática que el pueblo libremente desea y que se plasma en el texto de la Constitución a la que civiles y militares han jurado proteger. Están en la sintonía del primer programa de Radio Nacional de España. La Guardia Civil ocupante del Congreso sacasen del hemiciclo a los diputados Suárez, Gutiérrez Mellado, Rodríguez Agún, González Márquez, Guerra y Carrillo, se escucharon desde dentro del hemiciclo algunos gritos cuyo contenido no era perceptible. En un momento determinado se oyó «¡Viva la democracia!», a lo cual uno de los guardias civiles, situados en la tribuna de los periodistas, y al indicarle a una periodista que los gritos provenían de sus propios compañeros, respondió «¿Democracia para qué? ¿Para que sigan matando a nuestros compañeros?». Las fuerzas de orden público estacionados en las proximidades del Congreso de los Diputados, desde Neptuno a la Plaza de las Cortes, son las siguientes a las 9:30 a.m. Eran una noticia que transmitía en ese momento la agencia EFE. Una primera barrera de 13 coches Z de la Policía Nacional, una segunda línea compuesta por 27 furgonetas Ebro, también de la Policía Nacional, y una tercera formada por 8 Land Rovers de la Guardia Civil. Entre la segunda y la tercera barrera hay 2 ambulancias. Informativo de las 10 en la cadena ASER. El asalto al Palacio del Congreso de los Diputados fue conocido por los periodistas que ocupaban las tribunas de prensa a las 6:15 p.m. Estaba procediéndose entonces a votar nominal y públicamente al candidato a presidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo. La letra en que se encontraba la votación era la M. En ese momento se oyeron desde la tribuna de prensa unas detonaciones. Todos los periodistas pensaron inmediatamente que se trataba de disparos. Se abrió una de las puertas de acceso al hemiciclo y se vieron varios guardias civiles correr por el pasillo. Un letrado de la Cámara pidió en ese momento calma, levantándose de su butaca. A continuación se oyeron carreras de guardias civiles por la primera planta del edificio, así como varias detonaciones. Los guardias civiles dispararon al techo ráfagas de metralleta. Simultáneamente, 3 guardias civiles penetraron en las tribunas, 2 por la de prensa y 1 por la de televisión. Al entrar en la tribuna de prensa, disparó un guardia civil su metralleta. 5 impactos de bala se alojaron en el techo. Los desconchones cayeron sobre los periodistas. Al mismo tiempo, el guardia civil gritó, «Todo el mundo al suelo. Para esa cámara o la destruyo», dijo al operador de Televisión Española. Todos los periodistas se arrojaron al suelo detrás de las butacas. En el hemiciclo de diputados la situación era similar. Un coronel, empuñando una pistola, subió hasta el estrado de la presidencia del Congreso. Los periodistas comentaron que se trataba del coronel Tejero. El militar dijo que nadie se moviera de su sitio. Otros guardias civiles fueron tomando posiciones y rodearon el hemiciclo. 2 agentes se pusieron, uno a la derecha y otro a la izquierda del estrado de la presidencia. Varios guardias civiles más ordenaron a todos los diputados que se arrojaran al suelo mientras sonaban algunos disparos. Hubo gritos, fundamentalmente de los guardias civiles, que daban órdenes de que todo el mundo permaneciera quieto y tumbado tras el escaño, a lo que obedecieron los diputados. Sin embargo, a los pocos minutos, todo el gobierno estaba sentado en el Banco Azul, con normalidad. Periodistas y público invitado, así como los diputados, permanecían arrojados en el suelo. Un guardia civil pedía calma y anunciaba a gritos, «No ocurre nada, no se preocupen». El guardia civil que vigilaba las tribunas de prensa y de público dijo a los periodistas que no se movieran de su sitio. Poco después encendió un cigarrillo e invitó a un periodista que se hallaba junto a él. El guardia civil advirtió, «No se pongan nerviosos, no se preocupen, no pasa nada. Nosotros vamos contra el sistema y ustedes no son el sistema». Hacia las 6:30, un oficial de la Guardia Civil subió a la tribuna de oradores y dijo, «Estén totalmente tranquilos. Dentro de un cuarto de hora o 20 minutos o media hora vendrá la autoridad competente. Por supuesto, es la autoridad militar competente». En la tribuna de prensa, algunos periodistas pensaron enseguida que se trataría del teniente general Milán del Bosch. Hacia las 7:00 p.m, Adolfo Suárez, presidente del gobierno en funciones, pronunció unas palabras en voz alta que no pudieron escucharse desde la tribuna de prensa. Suárez quería hablar con alguien, pero los guardias civiles le dijeron, «Permanezca en su sitio, no se mueva». Un guardia civil, desde las tribunas de invitados, advirtió, «No le dejéis, no va a ser el más bonito que los demás». Al mismo tiempo, otro guardia civil repitió, «No se mueva nadie, si alguien se mueve, este aparato», se refería a la metralleta, «comenzará a funcionar». Un guardia civil agarró a Suárez por el brazo, pero Suárez le retiró la mano enérgicamente. El jefe del gobierno en funciones pidió hablar con alguien y el guardia civil le insistió de que estuviera callado. Suárez dijo con tono enérgico algo relacionado con la dignidad del cargo que ostentaba y la responsabilidad que tenía. Momentos después fue invitado a abandonar el hemiciclo, acompañado de dos guardias civiles. El teniente general Gutiérrez Mellado permaneció tranquilo en su escaño. Fumaba cigarrillos. Gervasio Martínez Valpaseñor, diputado de Unión de Centro Democrático, ofreció también un cigarro a Suárez, poco antes de que el presidente en funciones pidiera hablar con alguna persona. Se supone que era con alguna alta magistratura de la nación. Hacia las 7:45 de la tarde entró en el hemiciclo Antonio Jiménez Blanco, presidente del Consejo de Estado. Los guardias civiles le pidieron que se identificara y penetró en el hemiciclo. Se sentó en el pasillo derecho junto al escaño de Adolfo Suárez, con quien cambió impresiones con rostro preocupado. A las 7:45, el oficial de la Guardia Civil que llevaba el mando en el hemiciclo ya había comunicado a los diputados que se sentaran en sus butacas, pero con las manos encima del respaldo delantero. A las 7:45, en Radio Nacional se escuchaba música clásica. A esa misma hora, Fernando Sagaseta, de Unión del Pueblo Canario, pidió un médico para que le atendiera. Un guardia civil gritó: "El doctor Pinto, que se persone aquí". El citado doctor, un hombre ya jubilado, de cerca de 80 años de edad, quiso bajar al hemiciclo, pero los asaltantes habían cerrado con llave la puerta de salida de la tribuna. El socialista Donato Fuejo, que es médico, subió a atenderlo. Momentos después, Sagaseta volvió a ocupar su escaño. Junto a él, Juan María Vandrés guardaba un silencio profundo y tenía las dos manos juntas en actitud de profunda meditación. Los rostros de los diputados revelaban el cariz de los acontecimientos, pero eran muy diferentes. Blas Piñar estaba tranquilo, sin intercambiar palabras con nadie. El presidente Suárez encogió todos los músculos de su cara cuando vio penetrar en el hemiciclo a los guardias civiles. El teniente general Gutiérrez Mellado estaba inexpresivo. Todos los ministros y sobre todo el candidato Calvo Sotelo tenían aspecto de hombres calmados. Manuel Fraga estaba pálido. Un guardia civil cambió unas palabras con él y Fraga movió la cabeza haciendo gestos de negación insistentemente. El señor Portanet, de Coalición Democrática, fue invitado por un guardia civil a levantarse del suelo y sentarse en el escaño, mientras que su compañero Senillosa tuvo que continuar en el suelo. Fraga estaba con las piernas encogidas detrás del escaño. Los escaños de los diputados de la izquierda estaban vigilados por guardias civiles con las metralletas en la mano. Felipe González tenía dos guardias civiles muy cerca. Todos los diputados socialistas y comunistas habían puesto las manos encima de los respaldos de los asientos delanteros y guardaban un profundo silencio. En los escaños de UCD, al cuarto de hora de comenzar la ocupación del Congreso, los diputados comenzaron a hablar entre ellos y a fumar. Una persona que vestía de paisano y llevaba una pegatina que le identificaba como funcionario de seguridad entró al poco del asalto en el hemiciclo y se sentó al lado de Adolfo Suárez, pero en la escalera, y cambió con él varias palabras. Al parecer se trataba de un ayudante de campo del teniente general Gutiérrez Mellado. Cuando Suárez fue obligado a abandonar el hemiciclo, esta persona fue también obligada por la Guardia Civil a salir al pasillo. Un guardia civil intentó agarrarle por el brazo, pero esta persona se resistió con un gesto enérgico que parecía indicar su deseo de marcharse él solo. A las 7 de la tarde, una periodista se indispuso, por lo que el guardia civil que vigilaba la tribuna de prensa con la metralleta en la mano la dio permiso para salir. Otras dos periodistas la acompañaron. Minutos después subió otro guardia civil a las tribunas del hemiciclo. Entró por la puerta donde se hallan instaladas las cámaras de televisión. Llevaba un anorak, un pantalón vaquero azul, una metralleta y un peine de balas. Fue recorriendo toda la tribuna y al llegar a la de invitados diplomáticos ordenó que fuera desalojada. El cargador que llevaba en la mano se le cayó al suelo y lo recogió. Fue saltando butacas de las tribunas y al llegar a la zona de los periodistas ordenó también que fuera desalojada. Acompañado por dos guardias civiles, los periodistas descendieron a la planta baja del palacio. Allí, otros dos guardias civiles fueron registrando uno a uno a los periodistas, pidiéndoles que dejaran las cintas de los magnetofones y los apuntes que tuvieran, así como las carteras de mano con todo el material de trabajo. Los guardias civiles actuaban con enorme serenidad. Algunos periodistas preguntaron si era obligatorio abandonar el Palacio del Congreso o podían permanecer. Un guardia civil muy joven contestó que podían hacer lo que quisieran. Muchos periodistas pasaron a la sala de prensa y permanecieron allí. Otros se quedaron en los pasillos, anejos al hemiciclo, que estaban totalmente controlados por guardias civiles. Los funcionarios del Cuerpo Superior de Policía, que son escoltas de diputados y altos funcionarios del gobierno, permanecían en los escritorios y en los pasillos. Hablaban animadamente entre ellos. A las 7:05 de la tarde, la situación era de calma total en el hemiciclo y en los pasillos. Sin embargo, la tensión era muy grande entre los diputados, que apenas se hablaban entre ellos. Alfonso Guerra, Gregorio Peces Barba y Felipe González guardaban un profundo silencio. A menos de un metro tenían un guardia civil que vigilaba todo el ala izquierda de los escaños. Los tres dirigentes socialistas se sientan en la fila inmediatamente superior al banco azul. El alcalde de Madrid, Tierno Galván, permanecía con las manos sobre las piernas en la misma actitud de tranquilidad que siempre es habitual en él. Seguimos con la historia. Todas las comunicaciones telefónicas y telegráficas del Palacio del Congreso quedaron cortadas inmediatamente. Los asaltantes ocuparon también el gabinete telegráfico. Los teléfonos de uno de los escritores utilizados por los diputados y los teléfonos de la sala de prensa, así como los de las cabinas situadas junto a la sala de prensa, fueron todos descolgados. Una docena de guardias civiles ocupaban la sala de prensa. Hablaban con los periodistas. A las 7:10 de la tarde, las calles adyacentes al Palacio del Congreso estaban totalmente ocupadas por la Guardia Civil. Dotaciones de este cuerpo controlaban todas las bocacalles: Marqués de Cubas, Carrera de San Jerónimo, Calle del Prado, Medina Celi y Fernán Flor. Dotaciones de coches Z de la Policía Nacional taponaban también las esquinas de las calles. Un contingente numeroso de coches fue situado en la Carrera de San Jerónimo, esquina Neptuno. La policía municipal dirigía el tráfico. Con frecuencia circulaban por la zona turismos con sirenas de la policía. Numerosas personas estaban apostadas a ambos lados de la Carrera de San Jerónimo, inmediaciones de la Plaza de Neptuno, esquina de Medina Celi, y así como frente al edificio del Congreso. Las furgonetas de la Policía Nacional, que habitualmente aparcan frente al edificio, continuaban con sus dotaciones correspondientes en los coches. Los policías nacionales hablaban con los guardias civiles. El tráfico en todas estas calles quedó cortado. También se prohibía el paso a cualquier persona. Por la Castellana, por el Paseo de la Castellana, a las 7:15 de la tarde, la circulación rodada era fluida en dirección a la Plaza de Castilla. No obstante, desde Colón hasta Neptuno había un enorme embotellamiento. El Gobierno Civil de Oviedo ha hecho pública una nota en la que da cuenta de que la normalidad en Asturias es absoluta y anuncia que se encuentra reunida la Junta de Orden Público. En la Junta intervienen los tenientes generales de la Guardia Civil de Oviedo y Gijón, teniente coronel jefe de Orden Público y jefe superior de Policía. En este mismo sentido, debemos decir que las emisoras, todas las emisoras de la cadena SER, constantemente nos informan de que la normalidad es completa en el país. Y continuamos informando. La esposa de Leopoldo Calvo Sotelo llegó pasadas las 8:15 de la noche a su domicilio de la calle U1 en Somosaguas, en los alrededores de Madrid, muy afectada. La esposa del candidato a la presidencia del gobierno, Pilar Ibáñez Martín, rechazó entrevistarse con la prensa y el teléfono de la residencia no contestó a las llamadas. Asimismo, han ido personándose en el domicilio de la familia Calvo Sotelo familiares y amigos que se sumaron a la esposa del candidato y a sus 9 hijos. Atención, Su Majestad el Rey se dirigirá al país para explicar la situación, según ha manifestado a la agencia EFE la Secretaría de Estado para la Información. La Secretaría de Estado para la Información, Rosa Posada, que se encontraba en el Hotel Palace para asistir a una reunión que allí se celebra con altos mandos de la Guardia Civil, añadió que se va a constituir una Junta Civil en el Ministerio del Interior. Rosa Posada añadió que la situación se está normalizando. A las 9:05 de la tarde ha comenzado la reunión de la Junta de Jefes de Estado Mayor, máximo órgano de la escala de mando para los 3 ejércitos. Los miembros de la Junta habían llegado poco antes de esa hora, convocados telefónicamente desde la sede de la Junta. Los asistentes a la reunión son: presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, teniente general Ignacio Alfaro Arregui; jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general Gabeiras Montero; jefe del Cuartel General del Aire, teniente general Emiliano Alfaro Arregui; jefe del Cuartel General de la Armada, almirante Arévalo Pelluz. Existe también un secretario general de la Junta de Jefes. En la sede de la Junta, situada en la calle Vitruvio de Madrid, se aprecia un ligero reforzamiento en los efectivos de vigilancia y protección. Fuentes de la Junta han manifestado que es posible que al término de la reunión sea facilitado un comunicado oficial del alto organismo militar. La toma del complejo de edificios de Radio Televisión Española ha sido el producto de una operación militar prevista por el mando militar para casos extremos como el que se ha producido esta tarde en el Congreso, según informan fuentes militares. Las mismas fuentes informan que no se justifica la alarma que ha producido en la opinión pública la interrupción de programas informativos en Radio Nacional y Televisión. Las fuerzas militares acudieron a los edificios de Prado del Rey para proteger las instalaciones de Radio y Televisión, así como las de Radio Nacional. Y aquí termina el informativo de las 10 en la cadena SER. Señores, buenas noches. Aquí tenemos a un portavoz de la Junta de Jefes de Estado Mayor que nos va a leer una breve nota sobre el acto de violencia que ahora mismo se realiza en el Congreso de los Diputados. Adelante. La Junta de Jefes de Estado Mayor manifiesta a las 22 horas que ante los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso se han tomado las medidas necesarias para reprimir todo atentado a la Constitución y establecer y restablecer el orden que la misma determina. Esta es la sucinta nota en que la Junta de Jefes de Estado Mayor afirma que está dispuesta a restablecer el orden tal y como dicta la Constitución. En España, varios centenares de guardias civiles han atacado el edificio del Parlamento y mantienen en él a más de 300 políticos. Se han producido incidentes militares en otras partes de España, pero la situación está todavía confusa. Occidente ha reaccionado a la frontera a las propuestas del presidente Brezhnev de la Unión Soviética para relajar la tensión internacional. Emisora de la BBC de Londres radiando para España. Hoy trataremos a través de nuestros corresponsales en España sobre los graves acontecimientos ocurridos en el país durante las últimas horas, y si nos queda tiempo, en la segunda parte del programa podrán escuchar Bienvenido a Gran Bretaña y la lección de inglés con Rocío. Pero todo esto después del boletín de noticias. En España parece estar teniendo lugar un intento de golpe de Estado. Por el momento la situación es muy confusa, pero lo que se sabe es que miembros de la Guardia Civil mantienen a más de 300 políticos en el edificio del Congreso y el ejército ha tomado control de la emisora de televisión. Por otra parte, un general del ejército ha tomado control de la provincia de Valencia. Dice que está esperando instrucciones del rey. Un portavoz del gobierno ha calificado el atentado en el Congreso de acción aislada, perpetrada por oficiales de baja graduación, añadiendo que la situación en el país está bajo control del gobierno. Sin embargo, desde que fue hecha esta declaración, se han producido nuevos incidentes militares en varias zonas y la situación no está clara. Los acontecimientos empezaron cuando un grupo de guardias civiles, encabezados por un teniente coronel, irrumpieron en el edificio del Parlamento, donde se estaba realizando una votación para confirmar al nuevo presidente del gobierno español, señor Calvo Sotelo. El coronel se acercó rápidamente al presidente del Parlamento, poniéndole una pistola contra la cabeza. Segundos después, empezaron los disparos. Los guardias civiles dispararon largas ráfagas de metralleta y la cámara se llenó de polvo y yeso que caía del techo. Se informa que algunos diputados resultaron levemente heridos. Una retransmisión en directo por radio de la votación fue interrumpida por los disparos. Más tarde, el edificio fue rodeado por centenares de guardias civiles y fueron detenidos varios de los principales políticos del país. Entre los que se llevó la Guardia Civil se encuentran el expresidente Adolfo Suárez, el líder del Partido Comunista, Santiago Carrillo, el líder del Partido Socialista Obrero Español, Felipe González, y el presidente de la Unión del Centro Democrático, señor Rodríguez Sahagún. Miembros del personal de Televisión Española en Prado del Rey, cerca de Madrid, dicen que el ejército ha tomado control del edificio. En Valencia, militares derechistas encabezados por el general Jaime Milán del Bosch han anunciado haber tomado control de la provincia y el general dice que la región permanecerá bajo su mando hasta que reciba instrucciones del rey. Ha prohibido toda la actividad política e impuesto un toque de queda. En el resto de la región se informa que el ejército ha tomado control de dos emisoras de radio. Se informa que el rey Juan Carlos ha estado hablando personalmente por teléfono con gobernadores militares y, según se afirma, estos han expresado su lealtad al monarca. Se cree que los jefes de Estado Mayor se encuentran reunidos para discutir la situación. Se espera un comunicado después de esta reunión. Anteriormente, durante el día de hoy, la organización separatista vasca ETA, que secuestró a tres cónsules extranjeros en España la semana pasada, había anunciado las condiciones para su liberación. Querían publicidad masiva en España para dos informes sobre supuestos malos tratos a presos que califican de tortura en comisarías españolas. Quería también que la televisión española mostrase una serie de fotos en las que pueden verse las marcas de tortura en el cadáver de José Ignacio Arregui, el supuesto terrorista vasco fallecido hace 10 días bajo custodia policial. Sintonizan ustedes la emisora de la BBC de Londres, radiando su segundo y último programa de Nueva Serie España. 10:20 de la noche, más noticias que llegan a la SER. Hacia las 9:30 de la noche, el teniente coronel Tejero, que manda las fuerzas de la Guardia Civil que ocupan el interior del Congreso de los Diputados, han mandado desalojar el Palacio de las Cortes a los civiles no diputados, así como a los funcionarios de la Casa. En el exterior del Congreso, la carrera de San Jerónimo está fuertemente custodiada y bloqueada por fuerzas de la Guardia Civil y de la Policía Armada. Su Majestad el Rey se dirigirá al país para explicar la situación, según ha manifestado a la agencia EFE la secretaria de Estado para la Información, Rosa Posada. La secretaria de Estado para la Información, que se encontraba en el Hotel Palace para asistir a una reunión que allí se celebra con altos mandos de la Guardia Civil, añadió que se va a constituir una junta militar en el Ministerio del Interior. Rosa Posada añadió que la situación se está normalizando. Estamos esperando recibir de un momento a otro las palabras de Su Majestad el Rey. En las sedes centrales de los partidos políticos con representación parlamentaria se registra normalidad. Tanto en UCD como en el PSOE, el PC y Alianza Popular, los correspondientes portavoces han manifestado a la agencia EFE que había normalidad y no se había registrado incidente alguno, y que la Policía Nacional prestaba servicio de seguridad como hace normalmente. Concretamente, en la sede del Partido Comunista de España, José Bolois, jefe del gabinete de prensa, dijo que se encontraban reunidos algunos miembros de la dirección del partido, deliberando sobre las medidas precisas a adoptar, pero todo ello en un clima de tranquilidad. Por otra parte, en la sede central de Unión de Centro Democrático, donde se encontraban Antonio Gracia y el jefe del servicio de comunicaciones, entre otras personas, manifestaron que hacia las 8:20 y durante unos 10 minutos permanecieron en la calle de Sevilla varios vehículos de la Policía Nacional. Insistimos que Su Majestad el Rey se dirigirá al país para explicar la situación. La secretaria de Estado para la Información, Rosa Posada, ha dicho que se va a constituir una junta civil en el Ministerio del Interior. Rosa Posada añadió que la situación se está normalizando. 10:22. Continúa la música, pues, en la SER. Noticias, más noticias que llegan a la SER. En este momento recibimos la siguiente información que nos transmite Ángel de la Vega desde el despacho del director general de la Seguridad del Estado. Ángel de la Vega. Sí, buenas noches a todos los oyentes del país a través de la cadena SER. Se va a dirigir en estos momentos a todos los oyentes de la SER el director de la Seguridad del Estado, señor Laína. Buenas noches. Como consecuencia del incidente esporádico que ha tenido lugar en la tarde de hoy, como consecuencia del cual se encuentran retenidos en el Palacio del Congreso los congresistas, los diputados del Congreso y todo el gobierno, se ha adoptado una serie de decisiones. Los secretarios de Estado y los subsecretarios se han reunido en la sede del Ministerio del Interior y han elaborado una declaración como gobierno de la nación, haciéndose cargo del poder civil en estos momentos, cuyo texto es el siguiente. La situación creada por un acto de violencia en la sede del Congreso de los Diputados ha impedido hasta el momento la acción normal del Consejo de Ministros, cuyos miembros se encuentran retenidos en la Cámara. En estas circunstancias, los secretarios de Estado y subsecretarios de los diversos ministerios se han constituido en sesión permanente por instrucciones de Su Majestad el Rey para asegurar la gobernación del país. En estrecho contacto con la Junta de Jefes de Estado Mayor, que igualmente se haya reunido. Todas las informaciones hasta el momento recogidas por quienes accidentalmente desempeñan el mando político del país en nombre del gobierno coinciden en manifestar que la calma más absoluta reina en todo el territorio nacional y que es de esperar una pronta solución a esta interrupción momentánea de la vida parlamentaria. Quienes en este momento asumen en España la plenitud del poder civil y militar, de manera transitoria y bajo la dirección y autoridad de Su Majestad el Rey, pueden garantizar a sus compatriotas que ningún acto de fuerza destruirá la convivencia democrática que el pueblo libremente desea y que se plasma en el texto de la Constitución a la que civiles y militares han jurado proteger. Más tarde iremos, seguiremos informando porque estamos en el propio despacho del director general. Cualquier incidencia que vaya surgiendo, la SER la comunicará a todo el país a través de su cadena de emisoras. En estos momentos se encuentran reunidos precisamente en este edificio, en un despacho, debajo todos los secretarios de Estado. Están tomando las disposiciones oportunas para toda la circunstancia que está ocurriendo en este país. Nosotros, la SER, seguirá informando desde el meollo de toda la cuestión, desde el Ministerio del Interior, donde está constituido el gobierno actual de España por decisión de Su Majestad el Rey. Hasta después, entonces. Gracias, Ángel de la Vega. La cadena SER transmitirá en su momento las anunciadas palabras de Su Majestad el Rey. Y seguimos informando. En este momento recibimos la siguiente comunicación, las siguientes noticias de Antonio Jiménez desde las inmediaciones del Congreso de los Diputados. Unidad móvil número 2. Efectivamente, buenas noches, oyentes de la cadena SER, desde la unidad móvil número 2 de la cadena SER, ubicada en las inmediaciones del Palacio de las Cortes. Justamente nos encontramos en la, justo en la calle de la carrera de San Jerónimo, en la terminal con la calle de 00. La tranquilidad es absoluta, la normalidad ciudadana es absoluta. Son bastantes los números de la Policía Nacional que se encuentran custodiando las inmediaciones del Palacio de la Carrera de San Jerónimo. Hay varios controles, grupos pequeños de personas que aguardan en esos controles, pero como decimos, la tranquilidad es absoluta en las calles de Madrid, al menos en el tramo que nosotros hemos hecho desde Radio Madrid hasta las inmediaciones del Palacio de la Carrera de San Jerónimo, cuando son las 10 de la noche menos 20 minutos. 11 de la noche menos 20 minutos, rectificamos. Gracias, Antonio Jiménez. Repetimos la nota de la Junta de Jefes de Estado Mayor, que ha hecho pública esta noche alrededor de las 10. Junta de Jefes de Estado Mayor manifiesta que ante los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso se han tomado las medidas necesarias para reprimir todo atentado a la Constitución y restablecer el orden que la misma determina. La Junta de Jefes de Estado Mayor continúa reunida, pero no se facilitará ningún otro tipo de comunicado. A fin de que a través del conocimiento exacto de los hechos pueda existir esa tan necesaria actitud en esos momentos, que es la actitud de serenidad.

en función de esos bulos que habían circulado, que alguien había cometido alguna una tontería, pero que él, que estaban sobre el asunto, que esperaban poder solucionar este tema y que él lo esperaba por, bueno, por España y por la democracia y por, en fin, por sus objetivos, etcétera. Y bueno, y me ha dicho que con mucho gusto nos hemos esperado los dos, que en otras circunstancias nos veríamos un poco más tranquilos. Los dos hemos deseado esto, lo cual es un síntoma de que bueno, que se puede normalizar esta situación, ¿no? Por lo demás, confirmamos o ratificamos las palabras del presidente de Cataluña. En Cataluña la normalidad es absoluta. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde se encuentra, señor Curiel? Pues estoy dentro del edificio del Congreso, en un despacho. Todavía puedo hablar por teléfono y me parece que es oportuno hacer todos los esfuerzos por tener informada a la opinión pública de lo que está pasando aquí, y creo que cumplimos con nuestro deber haciendo esto, ¿no? ¿Qué ocurre allí? Bueno, lo que sé ahora mismo, por una parte estoy oyendo lo que ocurre dentro de la Cámara. Hay silencio, no puedo verlo, pero sí lo escucho. Hay silencio, parece que hay normalidad dentro de lo que cabe. Y fuera, parece que está retirándose fuerzas de la Guardia Civil. Desde aquí estoy viendo la zona que corresponde a Carrera San Jerónimo y veo que están llegando fuerzas de la Policía Nacional y también fuerzas, si acierto a identificarlas, fuerzas especiales del ejército. Digo si acierto a identificarlas porque, como comprendes, de noche no se ve muy bien, pero por el uniforme creo que son fuerzas especiales del ejército. ¿Cómo ha llegado el diputado Curiel a ese despacho? ¿Cómo? ¿Que cómo ha llegado el diputado Curiel a ese despacho? Pues hombre, si quieres te lo cuento mañana cuando todo esté resuelto mejor, porque si te lo cuento ahora, pues probablemente... Me refiero que estaba en la sesión, estaba siendo testigo de lo que ocurrió. Sí, sí, yo he asistido a todo el desarrollo de los acontecimientos, sí. ¿Dentro del hemiciclo sigue reinando el silencio? Sí, yo estoy oyendo permanentemente lo que ocurre dentro del hemiciclo y hay silencio absoluto, se oyen toses exclusivamente. Como ya sabréis, pues tanto Santiago Carrillo como Felipe González, como Alfonso Guerra, creo que el presidente de la Cámara, Andreino Lavilla, Suárez también, salieron ya hace varias horas del hemiciclo. Parece que están aquí en el mismo edificio del Congreso, pero evidentemente yo no he podido verlos, no puedo confirmar por consiguiente esa noticia, pero creo que hay tranquilidad y incluso he visto pasar gente paseando con cierta normalidad por la acera de enfrente de la fachada principal del Congreso, y incluso los autobuses, que eso quizá pueda ser indicativo, los autobuses en los que parece ser que eran autobuses de línea, en los que llegaron estos guardias civiles, han sido retirados, ¿no? Entonces en este momento todo lo que se ve son dos ambulancias y después pues autobuses o camionetas de la policía nacional, ¿eh? Enrique Curiel, muchas gracias por haber atendido esta llamada de la cadena SER en unos momentos tan difíciles. Pues aquí estamos y creo que cumpliendo con el deber que tenemos todos de defender la democracia y defender la Constitución. A las 10:15 de la noche ha llegado al Hotel Palace, ubicado en las cercanías del Palacio del Congreso, el general Sáenz de Santa María, jefe de la Policía Nacional. El general Sáenz de Santa María se ha incorporado a la reunión que en esos momentos estaba celebrando en una de las salas del Palace. La reunión había comenzado poco después de los acontecimientos ocurridos en el Congreso, con asistencia de altos mandos de las fuerzas de seguridad, y entre los asistentes han participado el director general de la Guardia Civil, general Aramburu Topete, y el gobernador civil de Madrid, Mariano Nicolás García. Exterior, unidad móvil, Antonio Jiménez. Buenas noches de nuevo. Nos encontramos al final de la carrera de San Jerónimo, justo en la plaza Tienes Turno, a unos 50 metros del Palacio de las Cortes. El general Sáenz de Santa María abandonó por unos momentos la reunión que tiene lugar en estos momentos también en el Hotel Palace, justo enfrente del Palacio de las Cortes, y a la que asisten altos mandos de las fuerzas de seguridad del Estado. En la misma están presentes, además del general Santa María, el director general de la Guardia Civil, teniente general Aramburu Topete, y el gobernador civil de Madrid, Mariano Nicolás. Como decimos, en la zona se encuentra absoluta tranquilidad, hay absoluta normalidad. Son numerosas las dotaciones de la Guardia Civil y Policía Nacional que están aquí en los alrededores, en las inmediaciones del Palacio de las Cortes, y como decimos, hay absoluta tranquilidad. 11 de la noche. Van a escuchar ustedes la emisión en castellano de Radio Francia Internacional, transmitida diariamente de 11 a 12 de la noche por onda media de 318 metros, 944 kilociclos y por onda corta de 49 metros, 6.040 kilociclos. Buenas noches, señoras y señores. Desde París les saluda José María Mader. Van a escuchar ustedes el servicio informativo y, a continuación, el correo del oyente. Servicio informativo que iniciamos esta noche con la situación en España. Y para empezar este tema, Emilio Sánchez Ortiz, el Ministerio del Interior Español ha publicado a las 8:30 una declaración del Gobierno de la Nación, cuyo texto íntegro es el siguiente. He traducido de los despachos de la agencia France Press que hemos recibido en nuestra redacción. El texto es el siguiente. La situación creada por un acto de violencia en la sede del Congreso de Diputados ha impedido hasta ahora la actividad normal del Consejo de Ministros, cuyos miembros se siguen retenidos en la Cámara. En estas circunstancias, los secretarios de Estado y subsecretarios de diversos ministerios se han constituido en sesión permanente a iniciativa de Su Majestad el Rey para asegurar el gobierno del país en estrecho contacto con la Junta de Jefes de Estado Mayor, que están reunidos igualmente. Todas las informaciones recogidas hasta ahora por quienes accidentalmente dirigen políticamente al país en representación del gobierno coinciden en afirmar que reina una calma total en todo el territorio nacional y que puede esperarse una asunción rápida a esta momentánea interrupción de la vida parlamentaria. Quienes en este momento asumen en España la totalidad del poder civil y militar transitoriamente y bajo la dirección y autoridad de Su Majestad el Rey pueden garantizar a sus compatriotas que ningún acto de violencia destruirá la vida democrática que el pueblo libremente ha querido restablecer y se ha concretado en el texto de la Constitución, a la cual civiles y militares han jurado fidelidad. El secretario de Estado de Información, Rosa Posada, ha anunciado que el rey Juan Carlos va a dirigirse al país para explicar la situación. La noticia era de las 10 y 16 minutos. Rosa Posada ha añadido que la situación tendía a la normalidad. Al parecer, los edificios de la radio y televisión en Madrid, que habían estado ocupados por el ejército, han sido evacuados y su director ha intervenido para anunciar que las dimisiones iban a restablecerse normalmente, cosa que esperemos ya debe haber ocurrido en estos momentos. No estamos seguros de ello, sin embargo. Relato de los hechos. Tentativa de golpe de Estado o golpe de fuerza de un grupo de guardias civiles. En todo caso, a las 6:30 más o menos, las agencias de prensa hablaban ya de tiroteo en las Cortes. 5 minutos después, las comunicaciones telefónicas entre las Cortes y el resto del país quedaban cortadas. La televisión estaba muda y las emisoras de radio retransmitían música ligera. En el momento del tiroteo, los diputados se disponían a efectuar la segunda votación de investidura de Calvo Sotelo. La sesión ha sido interrumpida cuando un hombre vestido con uniforme militar, con un casco negro en la cabeza, ha penetrado en el hemiciclo seguido por varios miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Los agresores han disparado al aire y han obligado a los diputados a tenderse en el suelo. Un portavoz del Ministerio de la Defensa ha declarado a la agencia Europa Press que no estaba al corriente de ningún movimiento militar. Reina la calma en las diversas guarniciones militares del país, ha dicho. A últimas horas de la tarde, la Guardia Civil había prohibido el acceso de la Policía Municipal a las Cortes. Según informaciones comunicadas por la agencia EFE, la operación militar ha sido llevada a cabo por unos 200 guardias civiles a las órdenes del teniente coronel Tejero. Según otras informaciones, la Guardia Civil, que ocupa los locales del Parlamento, está cercada a su vez por las fuerzas de la Policía Nacional. Alrededor de las 7:30, los corresponsales en provincias de agencias locales señalaban la normalidad de la situación. El corresponsal de prensa francesa, Eugène Manoni, del semanario Le Point, que estaba en los pasillos de las Cortes, ha declarado haber oído por lo menos 3 disparos. Sin embargo, se ha indicado en un despacho urgente de la agencia France Press que no ha resultado herido ningún diputado ni miembro del gobierno. Poco después, la Guardia Civil le ha invitado al periodista francés, así como a todos los extranjeros que estaban en el Parlamento, le ha invitado a abandonar el edificio. Unos 20 minutos más tarde, después del primer incidente, numerosas fuerzas de policía se han dirigido hacia el Parlamento con las sirenas en marcha, pero 5 minutos más tarde, la radio de la policía les ha dado orden de regresar a sus comisarías respectivas. En los alrededores del Parlamento no ha tenido lugar ningún incidente, pero el acceso al edificio está prohibido, incluso, claro está, a los periodistas. Madrid estaba tranquila a eso de las 8 de la noche, pero cierto número de habitantes recorrían sus calles en busca de noticias que la radio no transmitía. Para recuerdo, indiquemos que el teniente coronel Tejero, conocido por sus opiniones de derechas, el primero en apuntar su arma hoy contra los miembros del gobierno en el hemiciclo, estuvo implicado en el complot Galaxia en diciembre de 1978. El general de la tercera región militar, la de Valencia, Jaime Milans del Bosque, ha decretado el estado de excepción en la región que está bajo su mando. Ha instaurado el toque de queda y ha prohibido toda reunión de más de dos personas. El comunicado del general Milans del Bosque, que esta redacción ha recibido hacia las 8 de la noche, precisa que el estado de excepción durará hasta que Su Majestad el Rey o las autoridades competentes le hayan comunicado sus órdenes. Desde Barcelona, un comunicado de la agencia France Press indica que las informaciones según las cuales el general Jaime Milán del Bosch, comandante de la tercera región militar, es decir, la de Valencia, haya declarado en Barcelona que tomaba el poder han sido desmentidas en fuentes allegadas al mando militar de Cataluña. El general Milán del Bosch, actualmente en Valencia, donde está el mando de la tercera región militar, como hemos dicho, se ha limitado a proclamar el estado de excepción. La situación es normal en Barcelona, añade el citado despacho. La agencia France Press, en despacho en información de las 8 y 19 minutos, indicaba que los jefes de la Guardia Civil estaban reunidos en el Hotel Palace, situado frente al Parlamento. A las 9:20, la agencia France Press comunicaba que la radio y la televisión estaban bajo el control de los militares. Un capitán se había instalado en el despacho del director general, Fernando Castedo, y este había ordenado, bajo la presión del capitán, que la radio y la televisión no transmitieran ninguna información y solamente música ligera. Poco después, otro despacho daba cuenta de que el Parlamento seguía bajo control de la Guardia Civil. Dos miembros del gobierno, el general Manuel Gutiérrez Mellado y Agustín Rodríguez Sahagún, presidente de UCD, han sido expulsados del hemiciclo, al igual que los secretarios generales del PSOE, Felipe González, y del Partido Comunista, Santiago Carrillo. También ha sido expulsado el socialista Alfonso Guerra. La agencia Associated Press, a las 10 de la noche, informaba de que un largo convoy de vehículos militares con tropas pertenecientes, al parecer, a la división blindada de la región militar madrileña, se desplazaba hacia el sur en dirección a la capital. Hablando de tropas, también se indica que varias unidades militares patrullan por las calles de Valencia. Sin embargo, la situación es normal en estas calles, que están desiertas y no ningún habitante, puesto que se ha prohibido la reunión de más de dos personas. Volvemos un poco atrás en la síntesis histórica de la jornada. Los gobernadores militares de las provincias de Barcelona, Valladolid y Baleares han indicado poco después de las 8 que la situación era normal en sus guarniciones. En Madrid, varios millares de personas estaban en los alrededores del Parlamento. Algunos grupos cantaban Cara al Sol. Otros grupos se han formado junto a los franquistas, a los que gritaban: sois vosotros los fascistas, los verdaderos terroristas, o algo así. El Ministerio Español del Interior ha pedido esta noche a todos los gobernadores civiles de las provincias que decretaran el estado de alerta. Las tropas están acuarteladas como medida preventiva, según la misma fuente. La agencia France Press indica, 2 horas y media después del golpe de fuerza, que el rey Juan Carlos ha declarado por teléfono al presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, que no tenía por qué inquietarse y que la situación estaba controlada. Los miembros del Estado Mayor General español se han reunido en Madrid a las 9 de la noche. Participan el presidente del Estado Mayor General y los jefes de Estado Mayor de los ejércitos de tierra, mar y aire. Tal vez al terminar esta reunión se publique un comunicado oficial. Por último, en este detalle histórico, la agencia France Press desde Biarritz indica que se ha reforzado el control en todos los puestos fronterizos de los Pirineos Atlánticos. Emilio Sánchez Ortiz tiene la palabra. Ahora mismo acaban de telefonear de Madrid diciendo que el general Santa María acaba de declarar que las fuerzas fieles al régimen controlan la situación totalmente. Continuamos comentando la situación en España con las reacciones francesas a la situación concretamente en Madrid. El ministro de Asuntos Exteriores, Jean-François Poncet, ha comentado brevemente los acontecimientos de última hora en España en una emisión televisada en directo desde Washington por la segunda cadena de la televisión francesa. Sería dramático, ha dicho, que el proceso democrático español, animado por el rey Juan Carlos, se ha puesto en tela de juicio. El ministro ha subrayado que no podía añadir nada más, puesto que no disponía aún de suficientes informaciones. Lionel Jospin, primer secretario del Partido Socialista francés, ha declarado que ante la tentativa de golpe de Estado en España, Los socialistas franceses son solidarios de la totalidad de las fuerzas democráticas españolas y están dispuestos a llevar a cabo las necesarias acciones en función de la evolución de la situación. La CFDT, Sindicato Autogestionario Francés, condena enérgicamente la tentativa de golpe de Estado en España, que tiende a poner en tela de juicio todas las instituciones democráticas y asimismo muestra su solidaridad con el pueblo español, con los trabajadores y organizaciones que las representan, para oponerse a esta tentativa de putsch fomentado por la extrema derecha nostálgica de la pasada dictadura. Radio Francia Internacional. La organización vasca ETA político-militar ha expuesto hoy sus condiciones para liberar a los cónsules de Austria, El Salvador y Uruguay. Emilio Sánchez Ortiz. La resumimos en tres apartados. El primero, publicación del informe de Amnistía Internacional del pasado septiembre sobre malos tratos a algunos presos en cárceles españolas. Los medios informativos que deben difundirlo son la radio y la televisión nacionales, las cadenas de radio Ser y Popular, los periódicos madrileños El País y Diario 16 y todos los rotativos vascos. Era Diango, las noticias se van agolpando en la redacción de la cadena Ser. Se suceden los contactos telefónicos, las llamadas. Pedro Antonio Martín, secretario provincial de UCD de Madrid, tiene que darnos cuenta de un comunicado. Bien, buenas noches. Buenas noches. El Consejo Político de UCD de Madrid, que es el máximo órgano político a nivel provincial, reunido en sesión extraordinaria ante los graves acontecimientos que han interrumpido la normalidad parlamentaria, poniendo en peligro el orden constitucional, declara su más firme repulsa a una acción que atenta contra la voluntad democráticamente manifestada por todos los ciudadanos, y expresan su total adhesión al rey y a las instituciones democráticas, llamando a la serena responsabilidad de todos en esta hora difícil para la convivencia nacional. Bien, este comunicado se ha producido hace exactamente tres cuartos de hora y es todo lo que en este momento quisiéramos manifestar. Le agradecemos muy de veras, Pedro Antonio Martín, por sus palabras, por este comunicado en la cadena SER. Muchas gracias. Adiós, buenas noches. Son las 11 y 3 minutos. El diario El País publica una edición especial con el título Golpe de Estado, El País con la Constitución, y el antetítulo del general Milán del Bosch decreta el estado de excepción en la región militar de Valencia. Y el siguiente comentario editorial con el título de Viva la Constitución. En la hora de un atentado alevoso contra el pueblo español a manos de unos hombres armados que pretenden por la fuerza sustituir la soberanía de los ciudadanos, el país sale a la calle en defensa de la ley y de la Constitución. La rebelión, continúa diciendo, debe ser abortada, sus culpables detenidos, juzgados severamente y condenados para ejemplar escarmiento de la historia. Los españoles deben sumarse a la gran protesta nacional e internacional y movilizar por todos los medios a su alcance la voluntad popular en defensa de la legalidad. El golpe de Estado llevado a cabo por destacamentos de la Guardia Civil, precedente a la declaración de Milán, es un atentado contra la Constitución, aprobada en referéndum por el pueblo español en diciembre de 1978, y una humillación para la dignidad y la madurez de una de las más antiguas naciones del mundo occidental. El golpe de Estado ilumina, por lo demás, buena parte de los acontecimientos de la etapa de la transición y lo sitúa en una adecuada perspectiva. La Operación Galaxia no fue una charla de café, sino uno de los hilos de la madeja conspirativa que quedó al descubierto. El comentario editorial del País continúa diciendo: las debilidades, complicidades y cobardías que impidieron realizar a tiempo los relevos debidos en cargos de las fuerzas de seguridad, de los conspiradores y golpistas por militares y policías respetuosos de la Constitución, la monarquía parlamentaria y del ordenamiento jurídico son factores tan responsables como los propios golpistas de esa inaudita y esperpéntica estampa en la que los representantes del pueblo soberano y el gobierno del Estado han sido secuestrados por un pelotón. Hasta la dimisión de Adolfo Suárez adquiere a esta luz un nuevo significado que no hace más que poner de relieve la falta de coraje del presidente en funciones y la irresponsabilidad de numerosos miembros de su partido. Ocurra lo que ocurra en las próximas horas o en los próximos días, suceda lo que suceda a quienes nos mantenemos fieles a la Constitución y a la legalidad vigente, nacidas ambas de elecciones libres y de la voluntad del pueblo español, los golpistas están condenados por la historia, por la ética y por los juramentos de honor que tanto prodigan y tan poco cumplen. Ojalá este acto sea solo un miserable y bochornoso incidente y sirva al menos para que el poder legislativo y el poder ejecutivo de esta vieja nación sepan sacar las consecuencias, que una democracia no puede ser defendida por quienes no creen ni en sus valores ni en sus principios y por quienes están dispuestos a extorsionar en contra de la libertad. ¡Viva la Constitución! ¡Viva España! Así termina el comentario editorial de una edición especial del diario El País. 11 y 9 minutos. Proseguimos nuestra marcha.